frente a una muerte de un militante popular, la indignación es inmediata, no hay que pensarlo demasiado, no cabía otra posibilidad que estar acá. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a estos sectores de la burocracia sindical? Bueno, lo repudiamos totalmente, de hecho estamos en la CTA por eso, no estamos en la CGT, fuimos uno de los primeros gremios en irnos de la CGT, así que esa fue nuestra respuesta como gremio en su momento a ese tipo de construcción sindical que no permite libertad, no permite el pensamiento diferente, no permite una organización democrática. ¿A quién atribuyen la responsabilidad intelectual de lo que sucedió ayer? Primero personal, bueno, evidentemente son sectores de la burocracia sindical y bastaría pensar que sectores, digamos, estos sectores vienen operando ya. Estaba recordando hoy la lucha del Hospital Francés, donde fueron reprimidos por la burocracia sindical, los compañeros del nuevo sindicato de choferes de la UCRA, que fueron reprimidos por la UTA. Es decir, hay una metodología implementada de hace varios años que tiene que ver con una especie de tercerización de la represión, dejarla en manos de la burocracia sindical, de estas patotas, y bueno, y la policía dando cancha libre, digamos, para esto. Esto abona un discurso de que acá no se reprime, no hay muertos, cosa que no es cierto, ¿no?